List 24. Una reunión amistosa. A get-together. Avería. Desglose. Breakdown. Debido a. Due to. Relámpago. Lightning. Mutuo. Mutual. Farmacéutico. Pharmacist. Un político. A politician. Una postal. A postcard. Digno de elogio. Praiseworthy. Inmobiliaria. Bienes raíces. Real estate. Recompensa. Reward. Sugerencia. Suggestion. Los moros. The Moors. Por lo tanto. Therefore. Lograr. Conseguir. To accomplish. Adjuntar. To enclose. Expulsar. To expel. Inundar. To flood. Manejar. To handle. Asegurarse. To make certain. Superar. Sobreponerse a. To overcome. Dar ejemplo. To set an example. Descargar. To unload. Acomodado. Well off. ¿Qué pasa? What's the matter?